Admitamos la existencia real y concreta tanto de hijos de la gran puta como de los hijos e hijas de perras, y de paso arribemos a la novedosa conclusión de que por igual existen los bastardos y las bastardas, que en dado caso no son los que tanto literal como vulgarmente se les considera tales, sino que los hijos e hijas de perra son los que conforman el conglomerado bastardo de hijos de la gran puta. Por tanto, la bastardía en nuestro medio es tan real como el aire que respiramos. Reconociendo y admitiendo que hay una identidad absoluta y más que total entre hijos de la gran puta comunes hasta los hijos de puta gerundiales, que son los que lo fueron antes de haber nacido, como cuando nacieron, como en el curso de su existencia, que lo seguirán siendo después de muertos, y si volvieran a nacer, volverían a seguir siendo hijos de la gran puta por siempre y por los siglos de los siglos. Esto de un lado o por una parte. Y de la otra, los hijos e hijas de perras, que vienen a ser los que son inveteradamente no aptos para la honradez, la honestidad ni la decencia, ni para el sostenimiento de una concepción y principios definidos. Esto es que son verdaderos y etimológicamente sacos de podredumbre que de manera innata y congénita carecen de escrúpulos, que lo de inmoral les queda corto por cuanto lo suyo es la amoralidad. Repelen todo lo que posee trazos de ético por cuanto su naturaleza fétida, infectocontagiosa, es sustancialmente antiética y antípoda o contrapuesta en grado infinito e inconmensurable a la ética, aun y cuando, y de ello estamos seguros, no saben ni entienden lo que es la ética. Y tanto los hijos de puta en todos sus matices y variedades ignominiosas, como los hijos e hijas de perra, son la expresión concentrada del infame sistema de explotación esclavista, feudal, medieval, terrateniente, clerical, cristiano, católico, burgués e imperialista, fase ulterior y superior del capitalismo, esto es, de la esclavitud asalariada. Esto viene a ser en general y universal, pero de manera particular sostenemos que el conjunto de hijos de puta y de hijos e hijas de perras, en el caso concreto de la República Dominicana, admitamos, y déjense de gasmoñería e hipocresía propia de las prostitutas de cortina o bien de la mariconería de closet a ocultas, y reconozcan como retrógrados reaccionarios y los parásitos vividores, evasores de pagos de impuestos y expertos en elusión vía preparar supuestas inversiones de sus grandes ganancias y base de privilegios que el Estado, hijo de perra dominicano, le otorga a esos hijos de puta que se denominan empresarios y que no tienen iniciativa propia alguna ni para sacar por cuenta propia una gata a mear, por lo que no son más que presumidos hijos de perra, más de la misma perra gigante que es la Iglesia Católica Vaticano, y como tales parte de la oligarquía que forman el harén de prostitutas del imperialismo yanqui y sus monopolios, los grupos, estamentos, círculos y clases que encarnan y son la expresión viva del sistema vigente de explotación y opresión como de subyugamiento, que a su vez opera a través de su llamada constitución y su llamada democracia al estilo espurio norteamericano, es decir, la que se dice representativa pero no directa, que es la de la doctrina Monroe de América Latina y el Caribe para los norteamericanos, o de la doctrina Monroe sellada con la del destino obligado del yugo norteamericano y de sus putas, que son tanto la Iglesia Católica Vaticano como todas las demás confesiones religiosas protestantes. Y de suyo, toda esta realidad abominable concurre como la base expresa e innegable no sólo de la sociedad dominicana, sino del Estado Nacional República Dominicana, del sistema estatal y de gobierno de dicho país. Todo esto sería el verbo, del que habla como huevo de yegua, el vademécum de las supersticiones y las basuras de la hechicería, que es ese monumento de miserias humanas, instintos bestiales y aberraciones sin nombre, que es la llamada Biblia cristiana, tanto católica como protestante, y todas las variables de la ignominia del cristianismo ortodoxo, o la prostitución de todo esto que viene a ser la religión de la llamada Iglesia Episcopal Inglesa, y que bien podría ser el contenido y significación práctico concreto, como realidad determinante de la que emanan todas las repugnantes aberraciones materiales y espirituales. Primero fue el verbo, primero fue el espíritu, y luego lo material, la carne, como símbolo de la corrupción y la venalidad. Pero hay mucho más, y lo encontramos en el mundo de la politiquería y sus actividades propias, como el de la propagandística y el periodismo, que de por sí son el ejercicio descarnado y sin tapujos de la prostitución como real y concreta filosofía de su existencia, apelando al repugnante recurso del chantaje y ponderando como positivas las peores bajezas e inescrupulosidades que brotan, como lo hace la lava de un volcán, de la praxis o práctica cotidiana que genera la condición común de bastardo, hijos e hijas de la gran puta, como a la vez los hijos e hijas de perras, cuyo comportamiento da cuenta de su adhesión a los criminales genocidas y dueños de la gran industria, amos y señores del mercado mundial, de los bancos y de todas las actividades económico-financieras que se desarrollan en todo el mundo. Así se crean y generan las crápulas y desechos tóxico-venenosos de los ideólogos, publicistas y despreciables criaturas que hablan sin tener lengua, que dicen pensar y apenas eructan por su boca y de la letrina que es su mente, a través de sus órganos venales de prensa, de la materialización de sus robos, como de toda suerte de crímenes cometidos por ellos, que son de sus medios radiales, plantas televisoras y canales de estas, o desde el púlpito de sus lenocinios y antros de depravación sexual de maricas y bugarrones que llaman sus altares, iglesias, casa de su Dios, o los escenarios de los llamados organismos internacionales y mundiales como la ONU, la OEA o el COI, Comité Olímpico Internacional, porque lo que es deporte no es más que otra depravación y práctica de la prostitución. Amnistía Internacional, conferencias episcopales, pactos regionales, y de todos esos repugnantes oficios, cabe destacar el barril de pus y lodo del mundo farandulero, y quienes, haciendo mutis de su ignominiosa condición de sabandijas y confesas alimañas, hacen gárgaras y se revuelcan en sus propios pantanos de excrementos. Y es un sistema estructurado para el aplastamiento metódico de los hombres y mujeres que crean todos los tipos de medios de sustentación, preservación y reproducción de la vida, y para lo cual se les hace imprescindible el envilecimiento de estos y de la vida de las clases trabajadoras de carácter productivo real, inventándose fantasías de todo tipo y conscientes de que en la gente pesa más la verdad que las mentiras y el engaño, prosiguen tergiversándolo todo, manipulándolo todo, pintando las cosas del color, significado y contenido contrario a lo que son. No cabe dudas de que el llamado gobierno del embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, es la síntesis y expresión más concentrada, elevada y diversificada de lo que ocurre cuando los hijos de la gran puta, bastardos y bastardas, como hijos e hijas de perras, usurpan el poder del Estado, de un país y de una sociedad. Pero da gusto verlos en el espectáculo, rodeados de todos los corruptos partidos del sistema, de los hijos de perras e hijos de la gran puta bastardos por igual. desde su prensa, como las letrinas Hoy, Listín, El Caribe, etcétera, aparecen dichas alimañas, tal cual Eduardo Jorge Prats, el mercenario más hijo de perra y de la gran puta del sistema de explotación y opresión, que llega al extremo de presentar a los más repugnantes esclavistas, como es el caso de Tocqueville, quien entendía la democracia única y exclusivamente en la forma y manera del esclavismo a rajatablas, y no conforme con esa demencial aberración, prosigue su propagación de alabanzas y exaltaciones a los fenómenos o situaciones más flagrantemente escandalosos e hirientes a la dignidad humana y a su facultad inteligente para el discernimiento y la lógica, como se comprueba cuando lleva a cabo el enaltecimiento del parasitismo y el embellecimiento al absolutismo despótico, como se puede palpar cuando enaltece a la infame y canallesca monarquía inglesa a raíz de la muerte de la arpía Isabel de Inglaterra. Y para rebosar la copa de su desfachatez y desvergüenza, propias a sus múltiples caras de reaccionario clerical católico, de odio a todo cuanto resalta los aportes fundamentales de las clases explotadas a los países, naciones y sociedades, una vez que únicamente les concede el derecho a ser esclavos, y así llega este ejemplar hijo de perra a desafiar el valor y significación de la lucha antiimperialista y a favor de la no intervención ni injerencia imperialista para su socavamiento, culpando a sus sustentadores de no criticar a los rusos por su esperada e inevitable respuesta a los desmanes y provocaciones de los nazifascistas ucranianos, y deduciendo de sus mismas especulaciones subjetivistas y neciamente, pero con inocultable carácter chantajista, lo cual es común e inseparable de su innegable condición de hijo de perra, como de hijo de la gran puta gerundial, omite la naturaleza criminal y recalcitrantemente retrógrada y reaccionaria de los cabecillas, tal cual es Zelensky, de las bandas de vándalos ucranianos. Hasta ahora, si algo está claro, es que el cabecilla ucraniano es un patético provocador y agente incondicional del nazifascismo, que como nazifascista es negador de todo cuanto sea derechos democráticos, como partidario a ultranza de los grupos de exterminio de ciudadanos con ideas y pensamiento contrarios a sus extravagancias criminales, llegando al extremo de ocultar, por ejemplo, la verdad de las fosas comunes de soldados muertos y escandalizando a través de los medios imperialistas, sobre todo del imperialismo yanqui, que se evidencia culpable de los más horrendos crímenes de exterminio, genocidio y sistematización de las torturas bajo todas las formas, de lo que abundan por montones los ejemplos, como la invasión a Irak bajo inventos de acusaciones falsas. Este episodio que llena de oprobio a sus protagonizadores, que son el imperialismo yanqui y sus socios ingleses, españoles, así como a sus hijos de perra e hijo de la gran puta a la vez, que es el caso del espécimen de estos que son Rafael Hipólito Mejía Domínguez y los perros del haitiano Guy Pie alias Peña Gómez, cómplice como lo es a la vez este hijo de perra Eduardo Jorge Prats, que aún celebra el genocidio de Estados Unidos, Inglaterra, España, Rafael Hipólito Mejía Perro D, sobre Irak. No obstante, es obvio que la banda nazifascista de lo que se llama Ucrania venía desde hace casi 10 años asesinando impunemente a todo aquel que se le vinculara a la etnia rusa, por cuanto su condición de nazifascistas no les perdona a los rusos haber sido la fuerza decisiva para la derrota del eje nazifascista católico-cristiano durante la Segunda Guerra Mundial. Los ucranianos siempre fueron lo que son, hordas bestiales criminales y opresoras. Y después de constituir los contingentes de culacos para el desabastecimiento del Ejército Rojo de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, en el curso de las mismas cometieron numerosos crímenes masivos de exterminio contra armenios, judíos, polacos, húngaros, rumanos, etc. Y pactando con la OTAN, el imperialismo yanqui y los gobiernos de hijos de perra, católicos cristianos de la Unión Europea, día y noche, los 7 días de la semana y todo el año, trabajar para la destrucción de Rusia y el asesinato exterminio de los rusos. Es un hecho que los rusos y hasta su gobierno fueron obligados por los hechos en curso a asumir la solución del problema ucraniano, teniendo que hacerlo por la vía correspondiente de carácter militar y de guerra, empezando por los territorios rusos que los ucranianos se habían apropiado por medios oscuros, desde Crimea, el Donetsk, Lugansk, así como Kharkov, en 4 de los cuales la población está llevando a cabo y a estas horas ya se ha efectuado victoriosamente referéndums para la constitución y reafirmación de repúblicas independientes y populares, como las del Donetsk y Lugansk, para volver a realizar los referéndums que ya incluso habían sido efectuados de manera soberana y no se les había reconocido su derecho, por lo que ahora sí lo harán y se incorporarán como países a la Federación de Países de Rusia, como ya lo hizo Crimea con un 97% de votos a favor de dicha incorporación. Volvemos a subrayar lo obvio, lo evidente y palpable que es lo que ocurre en Ucrania y en lo que antes era el este ucraniano, que en realidad era ruso, y respecto a lo cual camarillas y cabecillas de hordas nazifascistas católicas desde el 2013-2014 venían masacrando impunemente a los rusos dentro de Ucrania y que de esta constituían no menos del 70%. El movimiento del Maidán, de carácter directamente neofascista y neonazi, con el gángster socio de los demócratas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Poroshenko, a la cabeza, asaltó el poder de Ucrania en Kiev y se mantuvo llevando a cabo matanzas de rusos y entrega de ramas estatales de la economía ucraniana a los monopolios yanquis, a grupos y círculos de la CIA y a la fracción sionista imperialista de Joe Biden. De ahí los laboratorios de armas químicas y tóxico-venenosas para una guerra bacteriológica contra Rusia, en busca de que los Estados Unidos terminara dominando y destruyendo a Rusia. Hay acciones militares interventoras que son acciones o guerras de agresión, pero también las hay de carácter justo, cuando tienen un carácter de autodefensa, como es el caso de Rusia hoy día, contra el enclave de la OTAN, del imperialismo yanqui, de los gobiernos reaccionarios de la Unión Europea, como del bolsón de la barbarie y la caverna esclavista parasitaria que es el Vaticano y la Iglesia Católica Vaticano, como los más extensos segmentos de las confesiones protestantes que son tutoreadas en su condición de siervos de la gleba por los llamados grupos neopentecostales, que tienen la dirección de la casi totalidad de sectas protestantes, por ejemplo, en nuestro país. Entre ucranianos y haitianos, aunque parezca extraño y hasta sorprendente, hay un denominador común, y es que ambos grupos son racistas, expansionistas y dados a la apropiación de los territorios que históricamente pertenecen a otros pueblos y forman la territorialidad de otras naciones. La prensa resaltó que al Palacio de Gobierno concurrieron partidos de oposición invitados por el embeleco en sus afanes demagógicos. Supuestamente la finalidad sería la coordinación de actividades en solidaridad con los afectados por el ciclón que afectó al país. Sin pensarlo 2 veces, los trepadores y arribistas asistieron bajo el pretexto de estar dispuestos a ayudar. Radamés Segura, que en el juicio por los sobornos Odebrecht se decía casi muerto, fue uno de los aparecidos. Y del mismo salió diciendo que había que esperar a ver si el gobierno cumplía con lo acordado. Pero según la práctica, el gobierno y su cabecilla, el oscuro Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, no cumple nada de lo acordado, prometido ni ofrecido. Como un lengua suave, vive ofreciendo dar y es más tacaño que un gato. Da la impresión de que Radamés Segura está en vías de traicionar al pálido pelegato bochista y cebado en dinero mal habido desde el carnaval de las privatizaciones y entrega de las riquezas y bienes estatales al sector privado que efectuara el bastardo Leonel Antonio Reina. Radamés Segura busca la manera de no ser acusado o traducido a la justicia. La prensa, que es propiedad de los que, como hijos de perra, monopolizan los periódicos, viene trabajando afanosamente por popularizar al mojón con muchos flecos, en tanto con tal fin ocultan, callando y minimizando, la estafa escandalosa que lleva a cabo EDESTE en todos los lugares donde opera, cobrando elevadas sumas de dinero de los clientes a los que el monto consumido lo multiplican hasta por 100. Se trata de una brutal estafa financiera que es desarrollada en conjunto y coordinación estrecha entre corrompidos inspectores de la EDESTE y la administración que era y sigue siendo parte de un pernicioso tinglado que cuenta con el apoyo y respaldo del mojón presidente y su equipo económico financiero que luce como incongruente y neoliberal desalmado. Este grupo es el que insistía en la estafa de un supuesto pacto eléctrico que solo y únicamente contaba con el apoyo y respaldo del estafador incumbente, ilegítimo e ilegal del Poder Ejecutivo. Da una amarga experiencia los abusos, atropellos, estafa y burla de la EDESTE. Aún después de haber reconectado el contador 220 que sus inspectores intentaban robárselo para vendérselo a otro cliente, la administración sigue afirmando que esa reconexión no fue autorizada por ellos, con lo que estarían fraguando incriminar al cliente de hacer conexiones ilegales. Pero el inspector que fue a hacer la reconexión y la hizo, subiéndose al poste de tendido eléctrico, dijo que el corte del cable fue hecho de mala manera. En tanto, la administración de la sede en la provincia Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este, en Invivienda, insistía en que ese contador no estaba conectado por ellos. Pero ahí estaba la prueba de que lo que le tenían contra el cliente de Villa Carmen era una trama, fraude, en base a un abuso de Estado, lo que es un caso generalizado y de lo que hay pruebas en abundancia. Por todo ello es que resulta bastante evidente que el equipo económico financiero que encabezara el viejo hijo de perra leproso moral, que es una tara familiar, pues todos los Hatton son maricones y agentes de la CIA, nacidos varón o hembra, desde Frank Hatton hasta la lesbiana CIA Noreen Hatton, equipo del que forman parte el oscuro Jochi Vicente, como el fraude en materia presupuestaria José Rijo, quien fue el abanderado de la reducción del presupuesto al Ministerio de Educación, lo que motivó que los ambiciosos altos prelados de la Iglesia Católica Vaticano se pusieran en pie de protesta, como de seguro que el marica hijo de pareja de maricas Pavel Isaac Contreras, hijo del marica renegado revisionista Narciso Isaconde y de la lesbiana e idiota imbécil renegada revisionista Lourdes Contreras, como buen hijo de perra y perro, es de los que está en la estafa al pueblo. El punto central de la estafa a los clientes por parte de este es que estos reclaman los elevados montos de dinero pagados por un consumo de energía eléctrica no llevado a cabo. Quizás esto es solo una pizca de cómo el mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona llegó a heredar de la fortuna que por más de 15 millones de dólares amasó su aborrecible padre, un leproso moral, jugador empedernido y desalmado. Porque al fin y al cabo, hijo de gato, caza ratón y de tal palo, tal astilla. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.